Se viene el fin de semana y tenemos eventos destacados en Villa Yardino para hablar de estos eventos que son culturales. Estamos en la Casa Municipal, Intendente José Ochoa, para hablar con el director de Cultura, Daniel Rivero Serradel. Buenos días, Kitty, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Kitty, se nos viene un encuentro de bandas de acá, de orquestas. Sí, realmente estamos muy contentos. Tenemos un encuentro de orquestas en el Cine Teatro de Yardino ahora este próximo viernes a las 18:30 horas. Realmente estamos muy orgullosos nosotros de nuestra orquesta acá en Villa Yardino, que está digamos comandada por Alan Chevalley y otros profes, pero que bueno, se viene un encuentro importante con muchos chicos que vienen de todos los lugares, de varios lugares, y bueno, estamos muy muy felices realmente. ¿Qué bandas, qué orquestas se van a presentar y en qué horario sería? Bueno, el encuentro empieza a las 18:30 horas en el Cine Teatro de Alejandro Yardino. Y tenemos la Banda Municipal de Santa María, la Orquesta de Escuela Municipal de Tango de la Falda, la Orquesta Escuela de la Cumbre, Orquesta y Ensamble de Cuerda del Conservatorio de Cruz del Eje, Orquesta del Quebrachal de Capilla del Monte y la Orquesta de Villa Yardino. Bueno, obviamente esto va a ser un rato largo, pero en un lugar cerrado que está calefaccionado, entonces la gente va a poder estar cómoda. Sí, sí, sí. Aparte va a haber un pequeño buffet que lo están gestionando ahí todos los mismos padres de los chicos de la orquesta para poder comprar instrumentos, así que invito a la gente que se acerque, que colabore, porque bueno, es importante para ellos. Recordemos que chicos que hacen actividades culturales son chicos que no están en la calle, están centrados en evolucionar en lo que están haciendo, en este caso en la música, así que bueno, es muy importante para nuestra sociedad incentivar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya es un clásico de nuestro pueblo tener a las orquestas. ¿Cómo es la entrada? ¿Hay que sacar entrada? ¿Es libre y gratuita? No, la entrada es libre y gratuita. Por supuesto, como hay tanta cantidad, el aforo va a ser un poco limitado, porque ya tenemos muchos chicos que vienen, entonces es un espacio limitado. El cine teatro lo conocemos, si bien es grande, no es como hacerlo en la plaza, que tenemos muchísimo espacio, pero bueno, esperemos que, yo creo que va a estar lleno el cine, y como digo, invito a la población a colaborar para que estos chicos puedan comprar instrumentos y dedicarse a esto, a la música, que es tan importante para nosotros. Bueno, de una actividad destacada nos vamos a la otra, que también es un clásico de nuestro pueblo. Esta es la confitería de la terminal UPA, que es el Café de los Escritores. Exactamente, tenemos también el 1 de julio a las 16 horas en UPA el Café de los Escritores, que siempre está organizado por Mari Tartufoli. Y bueno, también invitarlos a que se sumen, a todo aquel que tenga interés por este tipo de actividad, que se puede acercar y que se sumen, porque ahí se va a encontrar con muchísima gente. Siempre se hace una vez al mes y siempre es un éxito, así que no va a ser de otra forma esta vez. Bueno, ahí pueden aprovechar también a estar en un lugar cómodo, calefaccionado, porque está fresco, y también pueden aprovechar a degustar de las riquezas que tiene UPA, tanto para tomar como para comer, y el lugar siempre es suficiente porque es grande. Exactamente, exactamente. La verdad que UPA siempre tiene... Es un lindo lugar para visitar también, para disfrutar de nuestra gastronomía, así que aprovecho para invitar a la gente que se acerque. Estamos al borde de empezar julio, con julio vienen las vacaciones de invierno, las primeras son las de aquí de Córdoba, y luego se van a superponer una semana y tendremos una semana más con las vacaciones de Buenos Aires. ¿Se viene preparando algo? ¿Están en tema ya como para ver cómo acondicionar estas vacaciones para el turista? Sí, sí, estamos trabajando en eso justamente. Tendremos en este invierno, creo que tendremos tanto espectáculo de música como obra de teatro y espectáculos infantiles en la plaza. Se espera una buena concurrencia, aparentemente, aunque tenemos, bueno, en el medio una situación socioeconómica bastante complicada, pero seguramente el turismo de cercanía se acercará, y los que se toman las vacaciones de invierno para venir a disfrutar de las bondades de Villa Yardino también. Sí, exactamente. Estamos, como bien dijiste, atravesando una situación muy difícil. Tenemos recursos limitados para generar actividades, entonces bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos y que la gente pueda disfrutar, y como siempre aquí en Yardino, vos sabes que siempre en este tipo de cosas, en actividades y espectáculos, siempre hemos puesto lo mejor, pero bueno, esta vez estamos un poco como más condicionados, porque bueno, hay una situación real en todo el país, no solamente en Villa Yardino, y bueno, tenemos que poder sortearla como podamos. Obviamente después se viene un agosto con elecciones Las PASO y un septiembre con nuestras patronales, la última de esta gestión de Ferreira, también atravesada por este inconveniente. ¿Ya pudieron sacar alguna conclusión de las patronales? ¿Puedes adelantar algo? Estamos hablando, pero estamos trabajando en eso, pero no te puedo adelantar nada porque bueno, estamos cerrando cosas y no te puedo adelantar nada. Ya en su momento, en el momento que sea oportuno, diremos lo que se va a realizar y para esta fiesta que es la más importante del pueblo. Pero obviamente la fiesta se va a realizar. Y sí, seguramente que sí, como no, por supuesto. La fiesta patronal se hace desde antes de que el pueblo se fundara, así que sería una locura no poder tenerla. Bueno, Kitty, gracias por adelantarnos lo del fin de semana. Recordar que está el encuentro de orquestas el viernes, el café de los escritores el sábado y ya dentro de poquito las vacaciones de invierno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.